Por eso me inspira de nuevo eso. Escucho mi rumba moderna, sí. Por eso me inspira de nuevo eso. Somos tantos los cantantes y hay tantos compositores, que yo no puedo rumbar si no suenan los tambores. Somos tantos los cantantes y hay tantos compositores, que yo no puedo rumbar si no suenan los tambores. Ahora sí es cuando es. Ahora sí es cuando es. Ahora sí es cuando es. Ahora sí es cuando es. Ahora sí es cuando es.